Néstor, Ricardo y Freddy, mis cuñados. Hoy que vengo nuevamente a arrullarte con mi canto y enamorado como siempre que se rinde a tus encantos. Y enamorado como siempre que se rinde a tus encantos. Y este cielo vallenato que de mi amor es testigo, abre la ventana un rato y escucha lo que te digo. No sé, negra, que pretendes ocultándome tu amor, pero mi bien no lo entiendes, que será mi salvación. Sé que me estás queriendo, me lo dicen tus ojos, me tienes padeciendo, por esos labios rojos. Me tienes padeciendo, por esos labios rojos. Si me muero, eres culpable. Y te gusto, pero si queréis matarme, y hasta el cielo irá a quejarme. Tú teniendo la receta para sanarme, no tendrás perdón de Dios si me negarás tu amor. Te lo juro, cariñito, negra, que te necesito. Te lo juro, cariñito, negra, que te necesito. York y más, Tronco y Swing. Cuando estoy en la batalla, soy como aquel río crecido que baja por la montaña, porque va arrastrando piedra tratando de abrirse paso, que no haría papel chichate mi morena entre mis brazos. Como estoy enamorado, a mi reina no renuncio, por eso no claudicado aunque me enfrente el mundo. Ven, mi reina querida, que te estoy esperando. Quiero que te decida y no me dices cuándo. Y aquí tienes el corazón. Para que salgas de duda, que palpita por tu amor. Y ahí lo tienes para ver si me lo cura. Y hasta puede hacerme un paro si no llegarás a amarlo. De tan noble condición que no aguantaría el dolor. Que tan noble condición que no aguantaría el dolor.